Ya son las 9 de la noche, cayó el telón. Yo en prisión, pero mi mente en el callejón. Pensando en mi corillo y en su eterno vacilón. Me encuentro solo y triste y sufre mi corazón. Ay, Dios mío. Una colilla de cigarro más. Solo en mi celda, meditando. Un cenicero que va a reventar. Ya no puedo más, no puedo más. La misma historia triste y sin final. El mismo cuento de nunca acabar. Y la carcajada de otra madrugada. Oh, oh, oh, oh, oh. Se burlan cuatro paredes, rutina, puerta cerrada. Y un carnaval de barrotes bailando sobre mi cama. Extraño aquella cometa que yo de niño volaba. Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban. Y a mis amigos buenos visitar, pidiendo otra oportunidad. Bajo el farol del pueblo conversar, y en una fiesta linda celebrar. ¡Mi libertad! Ya no puedo con la condena que lucho día a día. Mi juventud se curre en una celda fría. Mi alma en penitencia, mi vida en agonía. Y en muy poca la esperanza de salir todavía. Mi familia, lo mucho que me hace falta. A pesar de todo, sigo con mi frente alta. Soy un simple ser humano que la sociedad descarta. Quiero cantar de nuevo y caminar, y a mis amigos buenos visitar, pidiendo otra oportunidad. Bajo el farol del pueblo conversar, y en una fiesta linda celebrar mi libertad. Óyeme, Jerry. Ajá. Yo te digo la verdad, no es lo que. ¿Y qué? Si no, ¿cuánto vale la libertad? ¡Sí! Quiero cantar de nuevo y caminar, y a mis amigos buenos visitar. La misma historia triste y sin final, mismo cuento de nunca acabar. Quiero cantar de nuevo y caminar, y celebrar mi libertad. Salir y vacilar por el barrio, caminar y con mi gente. Positivo, ok.